Dale, rata. Entré a un salón que parece que no hay nadie. Vení por acá. Vos juega la guita, yo agarro esa tele. Uy, mirá. Ramoncito, lo encontré. Un fierro de lo bueno. Buenísimo. Ahora tenemos uno legal. ¡Uy, rata! ¡Viene alguien! ¿Quién está ahí? ¡Uno, rajemos! ¡Cuidado que se otro revólver! ¡Tirá de que nos mata! ¡Tirá de que nos mata! Decile no a la violencia. Decile no a las armas. Informate. www.redparaeldesarme.org.ar. Basta de armas.